y abro la primera parte y la segunda parte de transmisión del empalme. ¿Por qué? Porque le faltan recursos. Dice que es el Windows y la máquina vieja y el locutor viejo, y tiene solución solo para la máquina, no para el locutor. Entonces van a arrancar todo el triperío, viste lo que lleva adentro, y le van a poner nuevo. Y entonces viene todo el soporte técnico en vuelo. Ahora mismo están abordando la departure, che bambino, ahí en el aeropuerto de Carrasco. Van a llegar mañana, si Dios quiere, tempranito a operar a la máquina del empalme de Radio Rock. Se debe un reconocimiento, che. Se le debe un reconocimiento. Pero está vieja y necesita un bypass. Con nuevos bríos, nuevas etapas, nuevos amigos. Vamos arriba, che. No. La otra mitad, que quede comiendo pasta, del ingeniero informático de la reconocimiento. Fue esa noche también recuerdo que usé casaco con bordes negros, botones blancos, escarapelas. Monté a caballo y me fui tras ella. Desde ese día he sentido el vuelo nacer los días de un nuevo invierno. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Y van a parar a tomar vino en algún poblado, seguramente entre Bait y Bait. Para mí los únicos que no están con 5 TV y TikTok son el Tocayo y Darwin. Los demás están todos con la pavada, incluido el Nacho Carbonero, que es el asesor del hasta el vino está con TikTok. Y ahí es que cae la posición de la radio en el ranking, ¿no? Dice que la radio no la escuchan porque consume datos. Yo nunca había escuchado, hace muchísimos años que no escuchaba que para escuchar radio no hay datos. Yo cuando no tengo datos, no tengo datos ni para TikTok, ni para radio, ni para nadie. Pero ¿cómo es que tenés para TikTok y no tenés para radio? ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo como 75 años. Pero entiendo que lo que lleva video consume más, ¿no? Consume más datos, anoche más bytes. Corregime si me equivoco. Bueno. Si esto fuera legal, la radio estaría cayendo sus posiciones más todavía, más abajo de lo que ya está, porque consume datos. Y las programaciones del Palmo duran promedialmente una hora o dos. Entonces no pueden escuchar. Y porque una canción dura 3 minutos y produce mucha ansiedad esperar que hable el locutor luego de 3 minutos y a veces ni habla. Eso es una pregunta muy sesuda que traslado a los asesores del empalme, ¿no? Si hay una respuesta coherente, la quiero escuchar. Empalme FM. Para reequilibrar tu sistema neuroneumonal. Generación hambrienta desprovista, soy de una generación hambrienta desprovista. Amo a mi mujer, yegua salvaje, de huesos salados como su boca, húmeda de polvo y saliva. Amo a mi mujer, mi análisis de las radios y el espectro de internet para el lagarto del vertedero, que se va a hacer rico en esta temporada si siguen estos fríos y esta nubosidad sobre el país. La radio, ¿qué lugar ocupa en el concierto internacional de internet? Ahora que yo estoy viendo acá una imagen de los rayos del sol saliendo ya en el poniente, che. como una esperanza de que haya un día de esto sol todo el día. Porque ahora sale de mañana nomás, ¿viste? Hace dos días que sale mañana y vos acá a salir y cuando terminaste de cargar las calles a pescar en la moto y todo, se nubló y a veces hasta llovino. Entonces no salís nada. Che, la radio te decía yo, va al segundo audio. Escuchá bien mientras se la redonda ahí. Estirado suda por los poros y los vuelos. No sé, es un audio que vos me mandabas, porque vos me mandabas para todo y... Sé que era de ayer, como a las 6 de la tarde, por ahí. No sé quién era, si no sabes vos. Para mi aparición, regocijo. Soy de una generación hambrienta de turistas. Estamos achicando la escalera y agrandando la tribuna. Ya la habíamos hecho la vez pasada en el sector de la entrada al locatario, pero ahora como se juega con público locatario nomás, hay que meter a todo el mundo para hacer presión, porque ellos te meten gente hasta abajo de la tierra igual, hijos de puta. Los matan, ¿me entendés? El rubio este lleva a todos los hijos de puta, vos. Va a estar duro, vos sabés. Ojalá que no pase nada afuera, ¿viste? Por más que los cuatro primeros partidos son uno en cancha de ellos, el domingo en cancha de ellos, el jueves acá, el lunes en cancha de ellos y el viernes acá. Si llegamos a meter los cuatro de corrido sería lo ideal, porque la final de básquetbol son el mejor de siete partidos. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Sí, ahora se suma que no tengo auriculares, se suma que no tengo datos acá. Y bueno, estamos acá, pero no tengo datos. Bueno, es el problema del mundo, porque con música como esta es porque los países entran en guerra. Ahora estoy entendiendo, sí, resiliencia es, sí, está famosa la palabra ahora. Y hay que vivir la vida y así es la vida, así son cosas de hoy, sí. En realidad el mundo sigue igual, ¿no? Creo que no sé cuántos años de continuo que la humanidad está en guerra, pero bueno. Seguimos hablando de paz. Además hay premio Nobel a la paz. Increíble. Amo a mi mujer que hizo sangrar el vientre de su madre, salina y húmeda, el día de la... Seguro, justo el tema de hoy, además de la... eran los temas de los datos también, y de los emojis. Y bueno, después escucharás la grabación. Es una muy buena emisión para muy poca audiencia. No, y no auriculares. Bueno, eso es sintomático, en realidad. Esos auriculares yo los tengo hace 10 años. Y bueno, se me rompieron ahora. Y sí, no es caro, no, pero entre comida y unos auriculares, bueno, prefiero comida, ¿no? Porque tengo que preferir comida, no tengo mucha opción. Acordate que con tres leoncitos, o sea, tengo que darle a eso nomás, ¿no? Y da todo justo y mirá que cobramos sueldo y todo, pero al todo no hay más plata para más nada. Entonces, es una realidad, es sintomático. Ando, busco la caricia, el roce para repartir. Para repartir a manos enteramente llenas de vidrio picado, de vidrio picado. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Soy de una generación hambrienta, desprovista. el tocayo Eduardo Darno Jans, a mis hermanos. Siempre lo escuchamos al Darno Che acá, porque además está Heller, que a veces entra solo a escuchar al Darno. Pero nosotros hablamos de todo acá, y a veces reflejamos bien, y a veces más o menos, y a veces ni reflejamos la cantidad de temas que se van filtrando, porque algunos tipos ni escuchan, pero participan de los debates, ¿viste? Son tan atractivos los debates del Empalme, que salga o no al aire, le gusta participar a la gente. Hablamos de la civilización del espectáculo nosotros, Chetino. La civilización del espectáculo, sin duda, hay un desarrollo de todo eso y hay un aplastamiento, de una búsqueda del aplastamiento del pensamiento por el pensamiento único, el pensamiento del éxito, y eso va corriendo, sí, el razonamiento como forma de relacionarnos. Yo creo que también ahí hay parte de la respuesta de por qué hay tanta violencia. La violencia es el resultado del no entendimiento. Si utilizásemos el raciocinio, muchos de los problemas que hoy generan violencia no estarían. Sin embargo, como no hemos aprendido a convivir, como ya lo dijo Mahatma Gandhi hace, 100 años, 200 años, continuamos desarrollando la violencia desde las entrañas de las sociedades, ¿no? Lo que culmina en que cada vez hay menos tolerancia, aceptación o menos intercambio, ¿no? Bueno, hoy justo hablaba con un muchacho venezolano que seguro no tiene gran formación política, pero él, sin embargo, pretendía desde un conocimiento completamente básico, sin permitirse escuchar el planteo distinto, justamente decir, bueno, es blanco, negro, son zurdos y los zurdos, bueno, le salió con un veneno. Y yo le digo, lo que pasa es que vos capaz que no estás acostumbrado porque venís de otro lugar en el que no es tan común. Pero en Uruguay, normalmente lo que se busca es intercambiar, aún en la diferencia, o sea que yo puedo tener mil diferencias contigo, pero aún en la diferencia, tener respeto por la posición del otro. Entonces, si no tienes respeto, si no estás dispuesto a escuchar, esta charla no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque en realidad tú, con tus pocos elementos, intentas aplastar el otro punto de vista. Entonces, ahí está el gran tema. Maleta. Y me voy al campo en bicicleta, a ver si me pianta de lomo esa jeta. ¿Qué lugar ocupa en el ranking? Para vos, ¿quién está primero arriba? Para mí YouTube, después TikTok y después Sing TV. Eso es 1, 2 y 3. Y seguís para abajo, tenés Instagram. ¿Cómo es el otro? El del la cara hexagonal, ¿cómo es? El de Musk. El de la X es, ¿no? Después seguí. Y tenés ovación. Che, mandé el ranking de según tu humilde opinión, ¿cómo está? Porque yo sigo escuchando acá excusas que gente no puede escuchar porque la radio consume datos. ¿Qué tantos datos puede consumir la radio? ¿Qué es audio, che? Vos has calculado, le voy a preguntar a Gurmende cuando venga acá. Ahora, ayer vino el Coloro, pero después cuando venga Gurmende, que es mi candidato, le voy a preguntar. Señor Gurmende, ¿cuántos datos puede consumir el Empalme en una transmisión? Empalme FM. Antes sonaron los extranjeros mirando el celular de noche y llega Señor Faraón, la superstición. Estaba bañándome en Santana. Siento solitario, intoxicado con el viento. La manada echó a correr, no estoy corriendo. Velas y santos, yo nunca recé. ¿Cómo estamos, Jorge Tomaso? Che, que yo tenga entendido, consume, sí, consume datos, pero tampoco un despropósito, che. ¿Qué va a hacer? Todo hoy en día consume, todo está hecho para gastar, che. Eso te pasa, inadaptado de lengua gris, fino como un alfiler. Entre las dudas no alcanzo a ver con claridad. Algo titila y me lleva hacia allá. Voy caminando aferrado, llevo una piel que me ampara y lo que queda. Último abrazo, porque quizás la liebre indefensa me va a devorar. He de arrancar para seguir restando al fin mi muerte con. Qué bárbaro, che. Está bien la pregunta. Lo que demuestra, o sea, prima fase, es un gran cariño por estos oyentes, ¿no? O sea, eso me parece que enaltece, ¿no? El planteo. Referido a lo primero, si el 65% de los hogares uruguayos no llegan a fin de mes, no hay con qué darle. Podés tener miles de publicidades, decir que, como me decía uno que vive en Pocitos, dice que hay unos carteles gigantes que dice ahora el sueldo te rinde más que en 2019. Claro, pero es una mentira, porque vos vas a pagar las cosas y, por ejemplo, el morrón está prohibido, las frutas están prohibidas. Bueno, el otro día compré 3 kilos de mandarina, semi bien, porque va revisando y va encontrando bastante podrida, 3%. Y tiré cohete. Después compré alitas, 8 alitas, 50 pesos, y tiré cohete. Pero todo lo demás está todo arriba de entre 150, 200 pesos. Bueno, la pulpa, loco, tenés que andar carneando para comer carne, ¿no? 400 pesos el kilo de pulpa. Entonces, está, es un dato. O sea, 65% de los hogares uruguayos no llegan a fin de mes, o sea, no llegan a cubrir la subsistencia. 65%, creo que es un poquito más de la mitad, ¿no? 15% nada más. Empalme FM. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Acá el Melo, compañero, acá el Melo es una viña. Acá anda el pescado arriba de la carretera.